Con la envidia que te sale, deberías escucharte. Todo el mundo se da cuenta que querés matarte. Guacho atrevido, manejate. Mi cumbia llegó, vamos a bailar. Levante la mano el que quiera tomar. Ritmo sabroso, te toca escuchar. La banda ya suena, todos a bailar. Mi mambo te llega, mi cumbia te pega. Y toda la pibita meñan la cadera. Los pibes huelteando, aquí te no brazo y charme caché. Cuando suena el bajo, las manos bien alto, ya queremos ver todos bailando. Las manos bien alto, ya queremos ver todos bailando. Las manos bien alto, ya queremos ver todos saltando. Las manos bien alto, ya queremos ver todos saltando. Llegó, vamos a bailar. Levanten la mano el que quiera tomar. Ritmo sabroso, te toca escuchar. La banda ya suena, todos a bailar. Mi mambo te llega, mi cumbia te pega. Todas las pibitas mueven la cadera. Los pibes volteando, aquí te nombra. Soy que se me cache. Cuando suena el bajo, guachín. La mano bien alto, ya queremos ver todos bailando.